Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 27 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique aprobaba ayer por unanimidad el Plan de Emergencia Municipal que servirá para hacer frente a aquellas emergencias que pudieran surgir en la localidad. El concejal de Seguridad Ciudadana, Víctor Chávez, exponía que el desarrollo de este plan está basado en la estructura propuesta por la delegación del Gobierno y destacaba la labor del grupo de trabajo propuesto por el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad para debatir y consensuar este plan, poniéndolo como ejemplo a seguir en la elaboración de un futuro plan de emergencia forestal. Bueno, decir que el actual plan de emergencia municipal se ha desarrollado basado en la estructura del plan propuesto por la delegación del Gobierno, el cual se adapta y cumple los protocolos de la norma actual, ¿no? Y esta estructura es común para todas las poblaciones de Andalucía. Tras verlo el documento base en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, este determinó que junto a técnicos de este ayuntamiento se creara un grupo de trabajo para crear, corregir y cumplimentar sobre la base que nos proponía Protección Civil sobre este plan de emergencia. El grupo de trabajo se ha reunido en 7 ocasiones y ha estado más de 20 horas trabajando en este plan. Ha sido debatido y consensuado por todos los miembros, realizándose un esfuerzo por parte de todos ellos, aportando diferentes informaciones y datos. Ha dado lugar a diferentes versiones del plan hasta llegar a esta última versión. El plan se llevó, una vez concluido, al Consejo Sectorial, donde todos los miembros presentes no objetaron nada en contra tras aclarar una serie de preguntas y agradeciendo el trabajo realizado por este grupo de trabajo. Tras ello, se trae a este Pleno Municipal, donde si se estima oportuno se aprobará para el envío y posterior homologación por parte de Protección Civil. De igual modo, pues ya tenemos también decir que ya tenemos un borrador del plan de emergencia forestal y se va a empezar a trabajar en él, creyendo que sería lo más oportuno hacerlo como se ha hecho en este, creando un grupo de trabajo. Decir que este plan es un documento base y queda abierto y que en uno de sus anexos pues lleva un programa de implantación y corrección donde se irá modificando todo lo que haya que modificar para que siempre esté vigente, ya sea teléfono, direcciones, establecimientos, etcétera. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José García Solano, se manifestaba a favor de este plan, aunque señalaba que quedaba pendiente la planimetría de los riesgos de incendios, inundaciones, desprendimientos de roca y deslizamiento de terrenos. Del mismo modo, solicitaba encuentros entre la mesa de trabajo y el organismo municipal. Queda un campo todavía interesante dentro de lo que es el plan de emergencia local en su total extensión, ¿no? Y me estoy refiriendo a la planimetría de los riesgos de incendio, inundaciones, desprendimiento de roca y deslizamiento de terreno. Esto, concretamente, uno de los miembros de la mesa de trabajo lo había manifestado, pero parece ser que no ha habido entendimiento entre miembros de la mesa o quien, de alguna manera, desarrollaba el plan desde dentro de la corporación, y yo creo que sería también interesante que el señor alcalde pues intervenga en ese tema y que lo más pronto posible pues se tuvieran que desarrollar los cinco mapas mínimos sobre la planimetría, ¿no? Y en este sentido yo creo que uno de los exponentes, en este caso, que más información va a aportar a este tema, pues es Pepe Arroyo, y concretamente creo que habría que tener ese encuentro entre el organismo municipal y lo que es, vamos, la propia mesa de trabajo, que no es que una cosa independiente del coordinador de tamaño, ni mucho menos, sino que es dentro del desarrollo del trabajo que está realizando la mesa, ¿no? Del sector, del Consejo Sectorial. Y manifestado esto, pues manifestar de nuevo otra vez o ratificarme en lo que ya anuncié en la comisión, ¿no? Que va a votar favorablemente el plan de emergencia local. Muchas gracias. El portavoz del Partido Andalucista, José Antonio Bautista, mostraba su satisfacción por la aprobación de este punto, argumentando que era un documento técnico que se echaba en falta y era necesario. El Grupo Andalucista también lo va a aportar favorablemente. Es un documento puramente técnico que ya se estaba echando en falta desde hace bastante tiempo y que era necesario que se aprobara ya de forma definitiva. Y bueno, pues al igual que pensábamos en su momento, seguimos pensándolo ahora. Es un documento que tiene que estar, además nos lo obliga la ley y por lo tanto nosotros no vamos a poner ninguna pega para que este documento siga adelante. Y menos aún porque es un documento que viene consensuado con todos los grupos y que hay muchos sectores implicados a los que se les ha escuchado y que todos y cada uno pues han aportado cada uno en su ámbito, ¿no? Y por lo tanto, vuelvo a insistir, vamos a votarlo favorablemente. La portavoz del Partido Socialista, Isabel Gómez, reconocía la labor de la Comisión de Trabajo y solicitaba que este grupo tenga vigencia para ir revisando y actualizando el plan de emergencia. Nosotros vamos a votar también a favor de este plan de emergencia municipal, aunque sea reiterativo, desde luego tenemos que reconocer la tarea y el trabajo desarrollado por la Comisión de Trabajo que se constituyó dentro del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Nuestro agradecimiento a todos los participantes, que entendemos han hecho posible que llegue este documento con el visto bueno de todos los grupos. Nosotros creemos que ya era hora de que se diera cumplimiento a una ley que data del año 2002 y que, bueno, aunque estemos en el 2013, más vale tarde que nunca. Y nos alegramos de que Ubrique pues cuente con un plan de emergencia municipal donde se venga establecido todo el protocolo de actuación en caso de alguna emergencia. Nosotros hacemos también hincapié en inundaciones, desprendimientos, incendios. Y con el resto de cuestiones, pues decir que si la Comisión de Trabajo ha funcionado correctamente, pues que tenga una vigencia para ir revisando este plan de emergencia, para ir actualizándolo y de esa manera tener siempre el plan de emergencia, como no puede ser de otra manera, al día, para que en caso de que sea necesario, pues se pueda ejecutar e implantar con carácter inmediato. Del mismo modo, el Pleno Municipal aprobaba con los votos a favor del Partido Popular y Partido Andalucista, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Izquierda Unida, la creación de la empresa mixta gestora de los servicios integrantes del ciclo del agua y el expediente de contratación. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, explicaba su apuesta por continuar con la gestión indirecta del servicio del agua a través de una empresa mixta para que el ayuntamiento continuara manteniendo el control apoyándose en un socio privado con experiencia. Por otro lado, anunciaba que el déficit del servicio obligaría a una subida de las tasas en torno al 11%. El 31 de diciembre del 2013 está marcado el final de la actual empresa mixta Agua de Ubrique, que gestiona el ciclo integral del agua del municipio. Se hizo necesario preparar un nuevo expediente para la constitución de una nueva empresa mixta. Ya se ha solicitado a la empresa la prórroga de 2 meses y se ha enviado la documentación. En su día se planteó y aprobó como mejor opción mantener el modelo de gestión indirecta para el servicio de agua a través de creación de una nueva empresa de economía mixta donde el ayuntamiento siga manteniendo el control y se apoye en un socio tecnológico privado con la experiencia y garantía necesaria para la óptima gestión de un servicio como este, que es esencial para el ciudadano. Para preparar un expediente de esta magnitud y complicación, se optó por la contratación de los servicios de una consultoría especializada en la materia que colaborase con los técnicos y funcionarios municipales en las cuestiones técnicas y financieras más complejas. De esta forma y con algún contratiempo, se ha logrado preparar el expediente completo que se presenta. Este expediente lo componen los pliegos administrativos y técnicos que han de regir en la licitación, la selección para el Ayuntamiento de Ubrique de un socio privado con quien constituir una sociedad de economía mixta y la adjudicación a esta del contrato de gestión de los servicios públicos integrantes del ciclo integral del agua en el municipio de Ubrique. Se ha realizado un estudio técnico del servicio

Cada momento que pasa resultará más difícil y más caro rescatar el servicio, que ahora es la oportunidad. Por esto apelo a la seriedad y al compromiso de quienes enviamos mensajes a los ciudadanos diciéndoles que defendemos sus derechos, que velamos por sus intereses y beneficios. Apelo a los que decimos que hemos oído a la calle, a la voz de los ciudadanos reclamando a los políticos que no los dejemos, que no nos alejemos de sus reivindicaciones y necesidades. Y yo digo que este no es el camino, el que se pretende hoy creando una nueva empresa mixta para el Servicio Municipal de Agua. Demandamos una comisión de la verdad sobre el Servicio Municipal de Agua y sus costes reales. Es decir, que tengamos todos los datos sobre la mesa y responsablemente y muy seriamente decidamos qué es lo que queremos hacer con nuestra agua. El portavoz del Partido Andalucista apeló a la responsabilidad de su grupo para aprobar este punto, considerando que la mejor manera de explotar el servicio es a través de una empresa mixta y que el 31 de diciembre acababa el periodo de gestión de la actual concesionaria. Bien, por parte del Grupo Andalucista, nosotros nos puede la responsabilidad y nos puede la seriedad, como estaba pidiendo el portavoz de Izquierda Unida. Y la responsabilidad y la seriedad y la consecuencia, el ser consecuente con nuestros propios actos, pues nos decanta a que hoy estemos a favor de que se cree esta empresa mixta y que se saque este pliego de condiciones que actualmente se trae al Pleno. Y nos puede no por nada, sino porque podíamos seguir mareando la perdiz, podíamos estar aquí hablando un año tras otro y podíamos aquí seguir discutiendo si es mejor o más viable el hacerlo de forma pública o de hacerlo de forma privada. Pero actualmente pues tenemos un dato serio y tenemos un estudio serio delante de la mesa en el que nos dan los costes reales que tiene el servicio de agua en nuestra localidad. No son estudios que vienen de fuera y que hacen una comparativa con 20.000 pueblos que al final no sabemos si Ubrique está incluido o no en ese estudio, que probablemente ni siquiera se hayan asomado por aquí. Pero en este caso sí, y lo hace una empresa seria que se llama Ingeagua, que se le contrató los servicios para que hiciera un estudio exhaustivo de los costes y de el servicio que se prestaba en nuestra localidad, y a raíz de ahí, de ese estudio, pues nos dan una serie de datos, y los datos son los que se traen hoy a pleno a la aprobación. Vuelvo a insistir, a nosotros nos puede la responsabilidad no por nada, sino porque o mareamos la perdiz, como decía anteriormente, o afrontamos los problemas de cara y solucionamos los problemas que tenemos en nuestra localidad. Y actualmente tenemos un problema, y es que dentro de 5 días termina el plazo para la empresa Aguas de Ubrique, que es la que actualmente está gestionando el servicio en nuestra localidad, y la consecuencia lógica o subsiguiente es que, bueno, pues actualmente tenemos que sacar 2 pliegos, uno para la licitación y otro para la prórroga. Y esto lo único que hace es ralentizar aún más los servicios técnicos del ayuntamiento y agravar los problemas de los ciudadanos que tienen, que ya son de por sí bastantes, ¿no? Además, pues, como decía el portavoz de Izquierda Unida, tenemos diferentes conceptos por los que se calcula la tasa, pero hay uno que se le olvida y es el canon autonómico, y con el canon autonómico pues también los ciudadanos de nuestra localidad podrían pagar bastante menos, no sé si un 30, si un 20 o si un 35, pero con ese canon autonómico pues también nuestros ciudadanos podrían tener una disminución si ese canon no existiera y que fue de reciente implantación. Aún así, pues volvemos a lo mismo. En nuestra localidad tenemos problemas, y en nuestra localidad, si llueve, malo, y si no llueve, también, porque hasta hace 2 días teníamos el problema de que no llovía y teníamos que arrancar los pozos nuevos, y necesitamos, caso de que esa situación se prolongue, pues necesitamos un nuevo suministro, y eso se contempla en este pliego, que es necesario para los ciudadanos y que es importante para nuestro pueblo. Y si no llueve, pues tenemos también otro problema. O sea, si llueve, tenemos otro problema. Y lo estamos viendo hoy mismo, que todos los que bebemos agua del grifo hemos visto que el agua está turbio. Y ese es otro problema que tenemos los ciudadanos en nuestra localidad y que hay que afrontar y que hay que solucionar. Y la forma de solucionarlo, pues, es exigirle también a esta nueva empresa que saque o que sea adjudicataria de este pliego de condiciones, que afronte y que aborde esos problemas que tenemos los ciudadanos en nuestra localidad. Por lo tanto, pues vuelvo a insistir, a nosotros actualmente nos puede la responsabilidad y nos puede el problema que tienen los ciudadanos. Y creemos que, a pesar de que no sea una solución, pues como a nosotros nos gustaría, pero sí que es la más viable que vemos actualmente y es una forma de afrontar los problemas que tienen en nuestra localidad. Por último, la portavoz del Partido Socialista, aunque se mostró a favor del actual modelo, echaba en falta más información y tiempo para estudiar la documentación y conocer el trabajo de la empresa, dado que la concesión será para un periodo de 25 años, por lo que su grupo optaba por la abstención. Tengo que decir que en el pleno del 27 de octubre del 2011, este grupo compartía el modelo de gestión tanto con el Grupo Popular como con el andalucista con respecto al abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas en el municipio. Creemos que venimos de una experiencia a través de la constitución de una empresa mixta que nos ha permitido o debería de habernos permitido un control municipal sobre la ejecución y el hacer de la empresa mixta Aguas de Ubrique. Y, por tanto, debido a esta experiencia, entendíamos que era un modelo que funcionaba y nosotros siempre hemos sido defensores de que aquello que funciona no hay que cambiarlo, sino que hay que mejorarlo. Desde esa fecha, desde el 27 de octubre de 2011, prácticamente ha estado presente en todos los plenos en la demanda de mi grupo para que se abordara el asunto del agua. Y tengo que decir que hasta hace escasos meses el equipo de gobierno no actuó hasta contratar a una asesoría externa que pudiera presentar la situación económica y de instalaciones de todo lo que es el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración en el municipio, debido a que además, como bien se ha dicho por las personas que me han cedido la palabra, pues que cumplía la vigencia de la empresa Aguas de Ubrique para el 31 de diciembre del 2013. ¿Qué ocurre? Que la demanda que mi grupo hacía al equipo de gobierno y especialmente al alcalde no era por gusto. Nosotros somos un grupo de la oposición que no tenemos ningún gabinete técnico, ningún gabinete jurídico que pueda asesorarnos en las cuestiones importantes, y en este caso lo es, debido también a la prolongación o a la vigencia de 25 años, creo que estamos hablando de un servicio a 25 años, y por tanto entendíamos que necesitábamos un tiempo razonable para asumir no solo lo que se nos diga por empresa especializada, sino también asumir y digerir esa información para tener una opinión propia, no técnica, sino política. Y tengo que, mi grupo tiene que mirar hacia atrás y ver de dónde viene ese déficit, porque no conseguimos comprender cómo después de que la subida anual del agua siempre se ha asumido por parte del ayuntamiento, por lo menos del equipo de gobierno, en función del motivo de equilibrar el servicio. Quiero recordar que en 2012 la subida del 3,5 que se hizo en el agua era también para equilibrar el coste del servicio. Y por un año que no se haya subido el agua, no consigo entender o no conseguimos comprender cómo se debe de subir un 11% para equilibrar el servicio. Y eso nos da una inseguridad en el conocimiento exhaustivo que se tiene que tener sobre toda esta información para pronunciarnos a favor. Y como tenemos esa inseguridad para poder emitir nuestro voto a favor, creemos que quizá esa subida del 11%, si el equipo de gobierno hubiera hecho su trabajo y hubiera traído las ordenanzas para el 2013 con la subida del agua correspondiente, a lo mejor hubiera sido esa una parte y ahora se tendría que asumir otra. Como no lo sé, como es algo de suposición más que de conocimiento, pues nosotros, desde luego, como digo, mi grupo, estamos hablando de un servicio a 25 años, con un contenido importante y difícil de digerir, y no tenemos la seguridad suficiente como para pronunciarnos a favor. Con esto último ponemos nosotros el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.